poder hacer un diálogo de saberes durante estos dos días que nos permitan también abrir la puerta e identificar qué necesidades tenemos para nuestras luchas, para nuestros esfuerzos de construcción de mundos nuevos y de nueva resistencia. Y nos parecía que era bueno, a partir de quienes somos, por eso todo el primer momento de reconocernos entre nosotras y nosotros y nuestras luchas y nuestros caminos que estamos transitando, también traer a ese camino y a esa lucha quienes caminaron antes y quienes nos siguen acompañando. Y ahora este momento es el objetivo, un análisis sencillo de coyuntura, digo sencillo porque la coyuntura hoy tendría muchos aspectos. Se van a situar algunos temas y después en los diálogos vamos a seguir profundizando. Entonces, le pedimos en primer lugar a Silvio Yasta, del colectivo Herramienta de Argentina, un aporte para este diálogo. Gracias, Claudia, gracias por habernos invitado a participar nuevamente en esta experiencia que es realmente muy enriquecedora. Debo decir que estoy muy conmocionado porque me enteré aquí de la muerte de Fidel y para mi generación Fidel y la Revolución Cubana fue el punto de partida para el cual miles y miles y miles de jóvenes, no solamente aquí, sino todo el mundo, decidieron incorporarse a la lucha, a la resistencia al capital, a la lucha imperialista, a la solidaridad, a la lucha por el socialismo. Con lo cual, digamos, uno puede decir que Fidel acompañó toda mi historia militante y la de muchos otros, y recibir esta noticia que no, digamos, uno lo puede esperar, pero siempre que se concreta, ¿sí? Conmociona. Igual que Claudia, tuve la posibilidad de conocer a Fidel en otro momento, fue en el año 78, en el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes que se hizo en La Habana, y simplemente comentar algo que viene a cuento de lo que quiero proponer después. Lo vi dos veces en ese evento, una obviamente en la inauguración, en el acto central, donde estaban todas las delegaciones del mundo, y después en una segunda vez, cuando él hace una visita a donde se alojaban las delegaciones latinoamericanas, que era la Escuela Lenin, en las afueras de La Habana, y cuando él se acerca a las delegaciones latinoamericanas, por supuesto que cada uno de nosotros quería que tocara algo de lo nuestro, ¿no? Y los argentinos ahí haciendo señas, nosotros, que el Che Guevara, el argentino, ¿cómo nos vas a hablar de Argentina? Y bueno, y la juventud sandinista, la historia de la lucha contra Somoza, y así de seguido. Y creo que él ahí nos dio una lección a todos, porque demostró que su lectura del mundo era omnicomprensiva. Es decir, así como Claudio contaba esta anécdota de que podía partir de lo más pequeño, de lo particular, digamos, de hacer un discurso una hora sobre una receta de cocina cubana, asimismo también él se transformaba en un fiscal implacable para denunciar qué era el capitalismo en el mundo, qué era el imperialismo en el mundo, que no podemos estudiar ni analizar ni hacer ninguna práctica particular si no entendemos lo que está pasando en todo el planeta, que el mundo es mucho más que nosotros, o lo que nosotros pensamos de nosotros, ¿sí? Y que hay que compartir y entender qué está pasando en el mundo para también entender la forma de resistir. Recuerdo que él terminó con una imagen muy fuerte diciendo que las revoluciones son jóvenes, es en un festival de la juventud, y que seguramente nosotros como joven generación teníamos en nuestras manos un futuro de socialismo, un futuro de revolución. Todas las generaciones jóvenes han tenido responsabilidades de cambio, pero quizás la generación de ustedes tiene una doble responsabilidad. No solamente luchar por la emancipación, contra el patriarcado, ¿sí? Luchar por el respeto a la naturaleza, a los bienes comunes, etc., sino que por todo eso tiene una enorme tarea, que es salvar el planeta. Esta joven generación, en la lucha contra el capital, tiene una batalla de vida o muerte, no solamente para mejorar las condiciones de vida, sino para salvar la vida, no solamente la vida de los seres humanos, sino la vida del planeta, porque el planeta tiene fecha de muerte, y esa fecha de muerte se la está poniendo el capital. Y hoy luchar por la vida es luchar contra el capital. Mira, ¿no? Tremenda responsabilidad. Pero pasando de eso, Claudia me decía que quería pedir algunas reflexiones, más que saberes, sobre el contexto internacional. Como ella también planteó, sería muy extenso, hay muchísimos fenómenos sobre los cuales podríamos hablar. Yo quisiera concentrarme en dos, que no es las elecciones de Estados Unidos puntualmente o el triunfo de Trump. Yo recuerdo que el año pasado, en mi intervención medio al pasar, hice un comentario diciendo que había un candidato, digamos, republicano, que podía ser electo, digamos, candidato a presidente, es más, podía llegar a ser presidente, y que entre las barbaridades que decía que iba a prohibir el ingreso de los musulmanes a Estados Unidos, estamos hablando de 1.500 millones de musulmanes en el mundo, o que, digamos, iba a expulsar a todos los latinos de Estados Unidos. Hoy ese hombre es el presidente de la principal potencia mundial. Pero más que analizar a Trump, me parece que es importante reflexionar sobre un fenómeno que no está tan en la evidencia, en la presencia de lo que puede ser una elección o un acto concreto. Uno de los rasgos principales es que lo que históricamente fueron crisis cíclicas del capital, ¿sí?, que tenían momentos de estabilidad, momentos de crisis, los más importantes uno puede ubicar en la década del 30, donde el poder, el capital, sale con un pacto, ¿sí?, a enfrentar esa situación, el New Deal, el estado de bienestar, etcétera, etcétera. Otro momento importante es cuando, en la crisis post-fordista, el capital reformula las relaciones laborales, las relaciones sociales y las formas de producción y los modos de producción, con lo que se denominó el capitalismo post-fordista, el capitalismo tardío, el capitalismo flexible, etcétera, etcétera, y que tuvo su expresión política en el dueto este fatal de Reagan y Thatcher, que en realidad no fue tan de acuerdo, sino fue una actitud ofensiva violenta para con los trabajadores, para con los pueblos, etcétera. Esa crisis que en algún momento, o esa salida que planteó el reganismo tacherista, para muchos, recordemos lo de Fukuyama con el fin de la historia, significaba un proceso de estabilidad. Eso se rompió rápidamente, la crisis del 2008 lo demostró, una crisis que no termina, una crisis que continúa, y quizás el rasgo, insisto, fundamental para pensar el mundo hoy, es que estamos sobre una crisis permanente. La crisis del 2008, ya pasaron 8 años, en Europa sigue habiendo desocupación, en Estados Unidos hay enormes problemas que en todo caso también se reflejaron en la elección de Trump, ¿sí? Y el mundo está en guerra, y el mundo está amenazado, y hay una crisis ecológica, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que pensar que el capitalismo hoy está construyendo, se está desarrollando en el marco de lo que podríamos llamar una especie de territorio mundial sismográfico, digamos, que puede tener pequeños terremotos, pero que, digamos, regularmente va a tener enormes terremotos, ¿sí? Y el tema es que ellos no saben cómo salir de esa crisis. Esa es la novedad. Las últimas reuniones del Grupo de los 20 o de Davos expresan temor, expresan desesperación, expresan incertidumbres que tienen que ver con una política que, a partir de haber trasladado enormes capitales del área de la producción al área del capital ficticio, del capital financiero, que se ha autonomizado, ha endeudado a todo el planeta. No solamente a los estados, que es una cosa que ya se viene planteando hace mucho tiempo y que con estos gobiernos se ha ido profundizando, sino que ha endeudado a las personas, ha capturado a las personas. Todos los seres, digamos, en condiciones de consumir, son deudores. ¿Sí? Deudores que se expresan a través de tarjeta de crédito, a través de los abonos de los celulares, a través de los abonos del cable, los abonos de internet. Es decir, todos necesitan de una u otra manera dar una batalla canibalesca de alguna manera para buscar espacio en el mundo del empleo, para poder asumir esos compromisos de deudores. El problema es que esta gente sabe, intuye, que en algún momento esos deudores mundiales van a entrar en default. Por eso el mundo se ha vuelto inestable. ¿Cuál es la forma política para enfrentar esa inestabilidad, esa crisis permanente en la cual se encuentra el capital hoy? Es lo que hagan, digamos, el estado de excepción. Es decir, ya no, ni siquiera existe la forma de las leyes y las normas burguesas. Es decir, vivimos en un mundo donde ya no existen normas. donde ni siquiera las normas que ellos mismos han creado para hacer gobernar el mundo y para dominar el mundo son respetadas. Todas las estructuras políticas internacionales se derrumban, salvo las financieras, que no son elegidas por nadie, por supuesto, ¿no? En el caso de Europa, la troika europea, en el caso universal del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, el grupo de los 20. Esos son los únicos que funcionan. Las Naciones Unidas se ha derrumbado, no existe más como tal, más allá que institucionalmente tenga un presidente o que acá algunos pueden tener una Argentina en el cargo. La realidad es que ha perdido toda incidencia. ¿Sí? Entonces, vivimos en un mundo donde no se gobierna ya más con normas, solo se gobierna con bandos. Los bandos lo dictan unos pocos. Estos bandos se aplican en Medio Oriente, no voy a desarrollar el tema, con lo que está pasando en Siria, en Irak, en Afganistán, ¿sí? En Libia, en Yemen, donde se masacra abiertamente mujeres, ancianos, chicos, donde se pierden ciudades completas, desaparecen ciudades completas, donde se generan migrantes que son maltratados, humillados en los países donde van, no son tratados como refugiados, sino son tratados como delincuentes. Todos estos fenómenos que se están creando a partir de esta lógica de gobernar el mundo sin normas, sin leyes y sin principios, que fueron construidos durante décadas, es hoy la norma, ¿no? Y esa norma nos lleva a pensar en un mundo de barbarie, en un mundo cargado de violencia, en un mundo que arrasa, ¿sí?, la naturaleza, los bienes comunes, como decía antes, las personas, las historias, la tierra, el aire, el agua. En el marco de esta crisis financiera, que en mi opinión no tiene solución, porque ellos mismos no le encuentran solución ni tienen una propuesta para salir de esto, están arrastrando a los propios países centrales. Porque lo que pasó en Inglaterra con el Brexit, o lo que pasó en Estados Unidos con la elección de Trump, de alguna manera también expresa la crisis en el seno de sus países. Estados Unidos, en la era Obama, digamos, ha perdido 60.000 empresas, 5 millones de blancos perdieron empleos calificados. ¿Sí? Estados Unidos tiene uno de cada cuatro presos que existen en el mundo, 2,5 millones de presos. ¿Sí? De los cuales una amplia mayoría son negros. Hoy hay más presos negros que esclavos hubo en el siglo XIX negros. ¿Sí? Esa es la realidad de Estados Unidos. Una realidad parecida es la de Inglaterra, por eso la gente vota el Brexit. ¿Sí? No tiene solución a los problemas de Grecia, no tiene solución a los problemas de los países mediterráneos, el desempleo, etc. Entonces, esa incapacidad de encontrar solución los hace más violentos, más brutales, más agresivos. Y en particular, la volatilidad del sistema financiero lo que hace es buscar bienes más tangibles. ¿Sí? Buscar bienes más tangibles. Este sueño de que un proteccionismo en Estados Unidos, en Inglaterra, va a recomponer el fordismo es pura fantasía. ¿Sí? Por las grandes capitales concentradas no van a poner sus empresas de nuevo en Detroit. Entre otras cosas, porque los salarios que están pagando en la máquina mexicana son más bajos que los salarios chinos. ¿Sí? Y no van a volver a Estados Unidos, porque la lógica de la cuota de ganancia que ellos necesitan no responde a eso. O sea que todo esto es propaganda electoral, en última instancia, además porque estos países históricamente también han sido proteccionistas de alguna manera, tanto los europeos con la política agropecuaria como con su producto norteamericano. Decía entonces que vienen por los bienes comunes, nuestros bienes comunes, los bienes comunes de la humanidad, la cultura, los saberes, la inteligencia, pero también viene por la tierra, viene por el agua, viene por la riqueza del subsuelo y viene por un tema al cual me voy a referir, si me da el tiempo, un poquito, que es el suelo urbano, viene por nuestras ciudades, viene por nuestra vida en las ciudades. Todos estos bienes, la tierra, los recursos del subsuelo, el agua, el suelo urbano, son bienes irreproducibles. ¿Sí? Son bienes que no son volátiles. Entonces, apropiarse de eso, desapropiarnos a nosotros y apropiarse de eso, es una de las formas de dar cierto anclaje a la crisis financiera. La fantasía del pleno empleo no va a volver. Es imposible que el capitalismo pueda resolver el tema del empleo y la desocupación. ¿Qué significa, entre otras cosas, esto? Que uno de los fenómenos que históricamente acompañaron al capitalismo, como es el proceso de urbanización, lo debemos recordar, uno de los picos de ese proceso de urbanización fue la revolución industrial, sobre todo en los países europeos, los países centrales y en alguna menor medida en Estados Unidos, donde ingentes masas campesinas se volcaban a la ciudad, a vivir en Chabola. Bueno, Engels analizó la situación en Manchester, en la clase obrera, etc. Después hubo procesos cíclicos, ¿sí?, de urbanización, pero a partir de los 80, justo coincidiendo con este proceso de recambio internacional de los modos de producción del capital, a los cuales me refería yo con el análisis de la, digamos, que tuvo su punto político en la figura de Thatcher y de Reagan, ese proceso se acelera en formas nunca vistas en la historia de la humanidad, porque ya no es solamente en los países centrales, sino que es un fenómeno mundial. Países periféricos, es más, son los países no centrales los que reciben la mayor nivel de urbanización. Una urbanización que no es planificada, una urbanización que no está basada en las necesidades de aquellos que se urbanizan, sino que es una urbanización caótica que responde a los modos de producción del espacio del capital. Entonces, este fenómeno lo verificamos en África, en Nigeria, ciudades como Lagos, que tenían 2 millones de habitantes, pasaron a tener 15 millones. Dhaka, la capital de Bangladesh, producto de la crisis del Delta, digamos, en Bangladesh, pasó de tener 6 millones a tener 20 millones, etc. Todas estas cifras, que yo digo 20 millones, 15 millones, lo que han hecho es transformar el ideal de la ciudad moderna, de una ciudad ordenada, equilibrada, que nunca existió, pero formaba parte de las utopías de los urbanistas, se haya colapsado. ¿Sí? Este colapso nos afecta directamente porque es en América Latina donde este fenómeno se ha desarrollado con particulares muy específicos. ¿Esto qué significa? Que el 25% de los habitantes de América Latina vive en 10 megaciudades. El 90% de los habitantes de América Latina están urbanizados, obviamente en distintas escalas de urbanización, pero están urbanizados. Entre el 80 y el 90%, hay países que más, países que menos. Argentina tiene el 92% de urbanización. ¿Sí? Quiere decir que hoy pensar en transformar la sociedad significa pensar en lo urbano. No se puede pensar la sociedad sin pensar en lo urbano. No digo solamente en lo urbano, ni siquiera primordialmente en lo urbano, pero evidentemente no se puede pensar sin analizar estos fenómenos. Estos fenómenos urbanos, que por supuesto no son homogéneos, hay una frase muy famosa que usaban los urbanistas que dice: en la ciudad caben todos. La realidad es que caben todos, pero se acomodan de manera diferente. ¿Sí? La gran parte de lo que ingresa a estas megas ciudades se incorpora a áreas de marginalidad, ¿sí?, a áreas segregadas, a áreas fragmentadas de la ciudad, sin reconocimiento como en su categoría histórica de ciudadano, humillado, perseguido, castigado. ¿Sí? En algunos casos, estos porcentajes representan el 50%, en el caso de Quito, en el caso de ciudades como Recife, en Brasil, ¿sí?, representan el 40 al 50% de los habitantes de la ciudad. En el caso nuestro de Buenos Aires, está rondando el 20%, me refiero al área metropolitana, ¿no? Nosotros tenemos en el área metropolitana 15 millones de habitantes. Es decir, un tercio de la población del país vive en el área metropolitana de Buenos Aires, vive o sobrevive en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sí? Esto es un fenómeno único en América, porque ni siquiera en Brasil, en México, donde están las ciudades más grandes como San Pablo o el Distrito Federal, digo, por no de ciudades, hablo de metrópolis, ¿sí?, se da esta particularidad que un tercio del país vive en una ciudad de esta dimensión. ¿Sí? Estas ciudades eran relativamente pequeñas hace 20, 30, 40 años, ¿sí?, y tienen un crecimiento desenfrenado. ¿Sí? Bueno, entonces, digo, tenemos que incorporar a nuestros saberes, tenemos que incorporar en nuestra manera de pensarnos y pensar a los demás. En esta figura que ya no es el ciudadano, sino, digamos, para usar una palabra media loca, del urbanista, ¿sí?, este individuo que vive en la ciudad, que tiene que enfrentar cotidianamente 4 o 5 horas de viaje para ir a trabajar, si es que tiene trabajo, que tiene que rebuscársela con changas en distintos lugares, ¿sí?, que también como parte del capitalismo flexibilizado ya no conserva un trabajo como era antes en Grafa, Sudantex, etcétera, cualquier empresa durante 30 años, sino que va cambiando de un lugar al otro de la ciudad, ¿sí?, tenemos que pensar cómo es la vida de esta persona y cómo nosotros consideramos que se construye esa subjetividad en relación a los demás habitantes de la ciudad y a los cambios necesarios que nosotros queremos proponer. Y por último, quiero plantear un tema que me parece que es vital cuando pensamos la ciudad o pensamos lo urbano, y que es la relación público-privado con el espacio. Se debate mucho el derecho a la ciudad, el espacio público, etc. Pero el espacio público no como el lugar de la plaza para la recreación, no el espacio público como el lugar donde nos juntamos para charlar y divertirnos. El espacio público como espacio de construcción de socialidad. Ese espacio está siendo aniquilado por la política privatista de los negocios inmobiliarios. Buenos Aires ha perdido cientos de hectáreas en 10 años, que han pasado a ser parques de lujo, como el caso de Puerto Madero, ¿sí? Otras privatizaciones, en el caso del Corralón bonaerense, etcétera, etcétera. Entonces, replantearse que la defensa del espacio público no es solamente una lucha por el espacio inmobiliario, sino que es un espacio donde nosotros tenemos que construir estos vasos de intercambio de saberes, de experiencias y de lucha, para terminar con esta dualidad que metafóricamente podríamos invertir entre el adentro y el afuera. Para mí el adentro es la calle, es la sociedad. El afuera es encerrarse en una casa y vivir un mundo de libre a través de la computadora. Si nosotros no rompemos esa dualidad y volvemos a recuperar que el adentro es lo común, ¿sí? Va a ser muy difícil en estas mega ciudades, y no tan grandes, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, ¿sí? Empezar a pensar las transformaciones necesarias para resistir, para construir lazos comunes, no solamente entre nosotros los urbanistas, sino de nosotros con la naturaleza, con las luchas en el campo, en la resistencia ante la mega minería, etcétera, etcétera. Gracias. Perdón, quería hacer una última imagen. Hace pocos días se falleció un poeta, un cantor, un culato, no sé, como dice, canadiense, llamado Leonard Cohen. Y Leonard Cohen en general era caracterizado como un pesimista, un nostálgico, sus letras oscuras, melancólicas. Entonces en un momento le preguntan si él era pesimista. Y él dice, en realidad, pesimista, ahora que escucho la lluvia me acordé, pesimista es el que se queda en su casa porque tiene miedo porque va a llover y no sale. Yo vivo empapado, dice, esa es mi vida. Y yo creo que todos nosotros estamos empapados, no nos molesta que llueva. Gracias. Gracias, Silvio, por estar hoy y por estar cada vez que te invitamos. Y bueno, Jenny viene de, como ya se presentaba, esas luchas fundamentales en nuestros pueblos, en defensa del territorio, frente a la nueva minería, y hay otras muchas, que además de ser parte de la asamblea en Chilecito, La Rioja, es parte también de esas redes de asambleas que han venido dando vida y cuidando la vida frente a las políticas de muerte. Así que también queríamos una reflexión sobre el momento en que están esas luchas y cómo y qué necesitamos para fortalecerlo. Bueno, como Claudia decía, yo vengo de un valle muy bonito, que es el Valle del Jamatina, y que está determinado por una cadena montañosa que se llama el Jamatina y que para nosotros es la identidad. Nosotros somos el Jamatina y el Jamatina es nosotros. Si algo le pasa a ese cerro que es paridor de agua, que es paridor de vida, que es paridor de ese microclima, que hace que nosotros vivamos de la agricultura a pequeña escala. Si algo le pasa a ese cerro, nosotros dejamos de ser lo que somos. Y cuando entendimos hace 10 años que hasta ese momento vivíamos tranquilos, somos un pueblo sencillo, no tenemos grandes aspiraciones, solo queremos vivir tranquilos, parir a nuestros hijos y criar a nuestros hijos ahí, junto a nosotros, con todo eso que nos regala la Pacha. Y también dejar nuestros huesos ahí, Pero hace 10 años llega una empresa que empezó como a inquietarnos, a movilizarnos, y ¿qué está pasando aquí? Y ahí es donde pusimos en marcha aquello que ya venía en nuestros genes y que viene de nuestros pueblos originarios, que nos habíamos olvidado un poquito. Pero los diaguitas, los calchaquíes, los cacanes, nuestros antepasados resistieron por muchísimo tiempo a la colonización y defendían el agua, que el agua en mi provincia es muy escasa. Ya lo dice la Chaya, ya lo dice la cantata riojana: no hay agua, patrón, no hay agua, de turno no más. Y cuando nosotros entendimos en ese momento que el cerro estaba amenazado, que nosotros estábamos amenazados, que nuestros hijos estaban amenazados, que nuestra vida estaba amenazada, nos juntamos, nos tejimos, la mayoría mujeres, porque sentimos en nuestras entrañas, en nuestro útero, ese mandato que tenemos las hembras de proteger a nuestras crías, y ahí dijimos: son ellos o nosotros. Y no tuvimos dudas, ahí lo decidimos: son ellos o nosotros, aquí no habrá minería. Porque ya tuvimos hace 100 años minería. Y porque queda en el relato oral de nuestras abuelas y nuestros abuelos que solo dejó muerte, un vacío ambiental que sigue matándonos, viudas, prostíbulos, casas de juego. De oro, ni hablar. De plata, ni hablar. Ni un cubierto, ni una copa, ni nada. Todo eso se fue por las venas abiertas de esta Argentina y Latinoamérica. Y hoy forma parte de vaya a saber qué cosas. Y eso volvía a nuestra tierra. Y es ahí donde decidimos juntarnos, contar lo que estaba pasando, investigar. Fuimos a visitar a los compañeros de Hachal Iglesias en San Juan. Fuimos a visitar a los compañeros de Andalgalá, de Santa María de Belén, que ellos ya estaban padeciendo esa minería que un día llegó ofreciendo erradicar la pobreza, algo parecido como pobreza cero. Hasta el cura, no compañero Marco, salió a bendecir las máquinas porque traían el progreso. Mano de obra, no va a haber más gente desocupada en ese pueblo. Y cuando nosotros llegamos y visitamos, obviamente diciendo: somos docentes, queremos conocer el emprendimiento debajo de la lumbrera. Oh, pasen, miren, esto es el progreso, eduquen a sus hijos para que vengan a trabajar acá. Pero después bajamos a las comunidades y hablamos con la gente y vimos cómo se moría en esos pueblos. Y sentimos el dolor en nuestros cuerpos de esas mujeres y de ese pueblo. Volvimos muy asustados y le dijimos a nuestra gente, así de boca en boca, en la carnicería, en la verdulería, en la escuela, en todos lados: che, hay que parar esto. No dejemos. Y ahí empezó. 5, 8, 15, 20, 100, 1000, 7000. La Rioja movilizada. La Rioja movilizada junto a los compañeros de toda la cordillera. La Rioja organizada en asambleas, 12 asambleas, porque dijimos la mejor forma de decidirnos es justamente participando todos, poniendo la palabra a todos, decidiéndonos nosotros. Pero todo fue un aprendizaje y sigue siendo. No es fácil decidirnos. No es fácil entender cuáles son los caminos que ya se equivocaron otros, pero queremos transitarlos. Y así es como en las elecciones del año pasado un grupo de compañeras y compañeros de asambleas decidieron disputar el poder, acumulando para un partido político en especial que es Cambiemos. Y todos nosotros le dijimos, pero paren compañeras, no se equivoquen. Esta película ya la vimos, y la vimos en nuestra propia provincia con políticos partidarios que nos robaron las banderas para acumular votos y poder. Y así como nos robaban las banderas, nos robaban las palabras, nos robaban los sueños, nos robaban los sentimientos, nos robaban los símbolos y hasta aparecían con las huipadas dando grandes discursos políticos. Pero los compañeros decidieron seguir. Hoy estamos quebrados, pero cada vez, y desgraciadamente, cada vez tenemos más claridad. Desgraciadamente tuvimos que vivir esto, después de haber echado a 4 mineras, entre ellas Barrick Gold, que es una de las mineras más grandes del mundo. Cada año festejamos un año más sin minería, sin minería en explotación, pero debemos contarle que ya van 3 millones de hectáreas de tierra de nuestra Rioja entregada para prospección minera. Y nosotros ya dijimos, hagan lo que hagan, aquí no va a haber minería. Porque ya lo decidimos como pueblo y no depende de 3 o 4 compañeras o compañeros que hayan entregado las banderas de Famatina para un partido político. Porque cada vez, a medida que pasa el tiempo y que se fortalece la decisión política del gobierno nacional, provincial y local, es de seguir saqueándonos la vida, porque no es solo saquear el oro, la plata, las tierras raras, es nuestra vida, nuestros sueños, nuestro futuro. Nosotros no lo vamos a dejar. Nosotros estamos ahí para parir cada día resistencia. Estamos ahí para parir cada día esperanza. Porque no tenemos otra cosa más importante que dejarle a nuestras crías, sino es ese lugar, ese aire, esa tierra, esos sueños, esa esperanza de luchar. Porque estamos enseñando y aprendiendo todos los días entre nosotros. Porque no sabíamos que el capitalismo que el compañero acaba de contarnos se expresaba así. Porque tampoco sabíamos que el patriarcado era un gran aliado del capitalismo. Y ahí lo aprendimos. Lo aprendimos cuando tuvimos que anteponer nuestros cuerpos ante la maquinaria de la minería. Cuando tuvimos que parar los camiones con nuestro cuerpo, cuando tuvimos que enfrentar a las fuerzas armadas, ya sea policía, gendarmería y fuerzas paramilitares, que nos arrastraron, que nos metieron presos, que nos secuestraron. Y nosotros sabemos que eso va a seguir así. Estamos cada día más preparados. Yo soy abuela, ya soy abuelo. Ese es un regalo de la Pacha. ¿Cómo no voy a luchar? ¿Cómo no voy a salir al frente con todos mis hermanos y mis hermanas de mi pueblo? Si son ellos o nosotros, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y por qué tenemos que irnos? Si ese es el lugar que nosotros decidimos como nuestro lugar. Ellos ya se fueron 4 veces y nosotros seguimos organizándonos y fortaleciéndonos para que se vayan todas las veces que tengan ganas. Y no nos importa ningún partido político que firme lo que firme, que apruebe las leyes que apruebe, que haga lo que quiera. Nosotros decidimos por nuestro territorio porque nosotros somos el territorio. Porque nosotros no defendemos la tierra, nosotros somos la tierra. Gracias. Gracias, Jenny. Creo que parte del diálogo de estos días es cómo fortalecer esa posibilidad de solidaridades, de resistencias, de encuentros también para hacerlo, y como no queremos ni sentimos